rico. Me estoy cayendo contigo y un porrito. Bailando en la arena, el agua sonando, qué resplandor. Debajo la luna, como tú estás brillando. Besé con poca tela, ay Dios mío, qué calor. No necesitamos fogata si estamos prendidos en fuego. Mami, tú estás grande, ligue, yo estoy pa' seguirte ese juego. Miami Beach, yo estoy en vicia por ti. Ya me perdí, desde que te lo metí. Ese cuerpo ya es un jugueo. Exótica pa' mí, que coquete. Esa es mi estadía, rompemos el hotel. Apaga el teléfono y yo te conecto. Después de la fiesta me como el pastel. Dije que si no te, ese culo en ese traje baño. Poca tela, baby, está grandote. Pa' darle a capela en el balcón hasta que eso allá abajo, mami, te explote. Una morenita con sabor a caramelo. Si fuese condena, sin pensarlo, yo me entrego. Estoy adicto, desde que probé. Pero esa figurita en verdad está bien rica, no me le despego. Ese cuerpo ya es un jugueo. Exótica pa' mí, que coquete. Bailando en la arena, el agua sonando, qué resplandor. Debajo la luna, como tú estás brillando. Besé con poca tela, ay Dios mío, qué calor. No necesitamos fogata si estamos prendidos en fuego. Mami, tú estás grande, ligue, yo estoy pa' seguirte ese juego. Miami Beach, yo estoy en vicia por ti. Ya me perdí, desde que te lo metí. Que ese cuerpo ya es un jugueo. Exótica pa' mí, que coquete, yeah. Y como baila, baila, baila, que la creo. Bronceadita, sudadita, si la quiero. Si la quiero.